Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. El 14 de febrero de 1974, tocaron a la puerta de nuestra casa. Acabábamos de comer con mi güeli y mi tía Susa, mamá y hermanas de mi papá. Abrí y dos o tres tipos preguntaron por mi papá diciendo que había atropellado a alguien. Cuando salió, fue sometido con violencia. Vero, mi hermana de entonces 7 años, se les fue a las piernas y fue pateada con brutalidad. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, pues para comentar en voz del maestro Alberto Híjar el texto autobiográfico Susto Perenne. Y bueno, iniciamos con un fragmento del audio de la presentación de este libro autobiográfico escrito por el maestro Alberto Híjar en su presentación del Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. En palabras de Cristina Híjar, también investigadora del CENIDIAP, pues iniciamos con este suceso ocurrido el 14 de febrero de 1974. Dice la presentación de Susto Perenne por la editorial Juan Pablos. ¿Qué ocurrió el 14 de febrero de 1974 en la vida de Alberto Híjar Serrano? En las páginas de Susto Perenne están presentes la difícil escritura en que se describe cómo un agente del crimen confronta a Alberto Híjar y lo llama profesor. Alberto Híjar, ciertamente profesor universitario, se verá asaltado 25 años después, el mismo 14 de febrero de 1995, por la misma experiencia, aunque con otra praxis y otra connotación. Desde entonces, todos somos Híjar siempre. Susto Perenne, editorial Juan Pablos Editor, México, 2023. Maestro Híjar, buenas tardes, aquí iniciando pues ya con toda la serie de actividades que ha tenido la presentación de tu texto Susto Perenne desde la Ciudad de México para aquí nuestro radio escuchas, atentos a este testimonio de viva voz de ese 14 de febrero de 1974 con diferentes puntos y sucesos a lo que le llamaron la Punta Operación Diamante, el cual toca directamente uno de los municipios de acá del Valle de los Volcanes del Estado de México, Nepantla. Coméntanos, estamos atentos de tu voz aquí en Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. A sus órdenes, asiento a 50 años de los crímenes de Estado de 1974. Sí, aquí atentos, estamos en transmisión telefónica, por lo cual pues sí necesitaríamos más fuerte, maestro, para que se escuche la transmisión de este suceso en Nepantla y de este suceso que te lleva a ti como Día del Terror y la Maldad, que es un capítulo de Susto Perenne. Y la cobardía también, porque un comando de la Liga Comunista 23 de septiembre asaltó el tren de Charlottesville, asesinó a los 4 guardias militares que llevaba y les arrebató las armas para dejar en una tinta la firma de la Liga 23 de septiembre a medio escribir. De modo que cuando se enteran de que Monterrey había aparecido en una ocupación de una casa, el nombre, la propaganda y los documentos de la Fuerzas de Liberación Nacional, obligan, luego de intensa tortura a los parejas de ocupantes de la casa, a guiar al ejército, a la policía militar y a un comando de la Federal de Seguridad al mando de Miguel Nazar Haro, que iniciaba sus tareas como experto en el exterminio de grupos organizados para la lucha armada contra el Estado. Esto es entonces lo que ocurre el 14 de febrero de 1974, para seguirse hasta el año siguiente en la persecución de los 9 dirigentes que habían fundado el primer campamento Emiliano Zapata en las cañadas y selvas de Chiapas. Su persecución duró algunos meses y todos fueron asesinados mientras se daba la huella de los 5 compañeros asesinados en Epantla, rematados con tiro de gracia. 2 de ellos escaparon para más adelante ser capturados y llevados también a las lacuales de la Federal Seguridad. Una pareja que llegó viva de Chiapas fue llevada al campo militar número 1, donde eran torturados hasta la muerte los prisioneros políticos. Deben estar enterrados en el enorme cementerio de Santa Lucía, donde ahora luce un elegantísimo aeropuerto internacional nombrado Felipe Ángeles, para insulto del destacado militar revolucionario. Sí, esta operación Diamante, que es, no solo anota a Nepantla, acá en el Valle de los Volcanes del Estado de México, sino a Monterrey, anterior Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y Chiapas. En tu texto, maestro, del Día del Terror y la Maldad, podemos encontrar que el ataque a Nepantla de este 14 de febrero aparece en datos suficientes de Alberto Híjar como para sacarlo, dice aquí, a patadas y culatazos con armas largas de su casa y desaparecerlo de esta casa de seguridad que aún existe. Que de hecho por ahí hay una placa con que nos recuerda esta memoria e historia puesta por el colectivo Híjar. Y que bueno, también se presenta la gran antena de la Circular Morelia y esta placa de identificación. De ahí que nosotros sepamos a la distancia ya esta información que ha sido reservada, como muchas otras tantas, información prohibida incluso, de saber el origen del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tuvo esta semilla, este germen de la lucha de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional aquí en Nepantla, con estos jóvenes, esta generación que, pues, al igual que muchos habitantes de nuestro país, queremos caminar hacia un mejor país. Estos crímenes de Estado, ahora ya conocidos y referidos en tu texto Susto Perenne, nos hablan de este momento como bien lo escribes, postraumático. ¿Qué ha sucedido de allá a la fecha, al margen de seguir tapando, como comentas, el nombre de este aeropuerto, en donde pues hay consecuencias, hay cuerpos de esta lucha de jóvenes de esas generaciones? Así es, centenares de cuerpos, porque allí fueron a votar a las víctimas del 2 de octubre de 68, también a los de los temblores de 1985 y de otros crímenes de Estado desde entonces. De modo que, pues esto es necesario, preservar esa memoria. Ahí hace falta un monumento y las placas de Circular Morelia se mantienen en pie luego de que la primera noche fue destruida hasta volver pequeños trozos la primera placa que colocamos, la del día siguiente, y una vez que anunciamos ante gobernación lo que había ocurrido, ya la han respetado y ahí está. La de Nepantla ya se borró y parece que la dueña ya no quiere que se reponga. Estaba en la puerta hacia la calle de Jacarandas. Y enfrente una enorme barda de la residencia del cacique militar de Nepantla, que pone el escudo del Estado Mayor bien visible para que se sepa el alto grado de general de división, Estado Mayor Presidencial. Está justo enfrente de la casa de Nepantla, en la que ya no queda señal alguna de lo que allí ocurrió. Esta memoria del texto Susto Perenne, que es un texto biográfico, una sublimación del hecho de este 14 de febrero en la vida de Alberto Híjar, pues nos compete, no por ser una historia individual, deja de ser y es parte de esta historia de comunidad, de esta historia de nuestro país, de la otra cara de la historia y de la patria, que no ha sido visible y que poco a poco sale a la luz estos escritos, imágenes, fotografías, que ya llevan parte de una investigación académica, como lo hace la investigadora Cristina Híjar, como otros textos documentales. Pero el día de hoy hablaremos de Susto Perenne, que es la sublimación literaria, la sublimación textual del maestro Alberto Híjar Serrano, sobreviviente de los crímenes de Estado en nuestro país. No se vayan, regresamos a Susto Perenne con el maestro Alberto Híjar. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos. www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto.

Lo grave es el descubrimiento de las escrituras de el rancho El Chilar, donde fueron a exterminar a los 9 dirigentes que por allá andaban, y entre todos esos documentos apareció mi nombre con las consecuencias que narro en el libro, donde más que extraer de él la sublimación individualista, lo que hay que reflexionar es la vigencia de las fuerzas de liberación nacional 50 años después. La acumulación de fuerzas en silencio significó nada de asaltos, ni expropiaciones, ni secuestros, sino calladamente ir allegando recursos a base de las cuotas que todos proporcionábamos para preparar la estancia de instalación del primer campamento Emiliano Zapata en la selva Lacandona. Esto tendría como resultado, 20 años después, 20 años de cuidadoso clandestinaje, con algunos incidentes que pudieron superarse gracias a la férrea disciplina de los militantes y a su cumplimiento estricto de la acumulación de fuerzas en silencio. Esto dio como resultado en una gran concentración de las comunidades en las que se trabajó durante 20 o más años para que aparecieran uniformados y con fusiles de palo y algunos de adeveras, el primer contingente del Ejército de Liberación Nacional, que de esta manera hizo su aparición pública para dar ejemplo de trabajo clandestino, revolucionario efectivo, del arraigo en las comunidades y de una dirección que de ninguna manera ha procurado sobresalir. Es interesante que el subcomandante insurgente Marcos, que se volvió un vocero muy conocido en el mundo entero por su ingenio, su mordacidad, su gran capacidad comunicativa, que hizo que sus comunicados se leyeran en todo el mundo y que su figura pasara a ser una figura de organización comunitaria, revolucionaria, en diversos lugares del mundo hasta la fecha. El que esto tenga arraigo popular, el que haya muñequitas zapatistas, camisetas, gorras, muestra cómo la eficacia de esta propaganda revolucionaria tiene grandes alcances. Esta renuncia al desaparecer el Ejército de Liberación Nacional, el grado de y la figura del subcomandante insurgente Marcos para volver a ser el capitán, y sobre esta manera dar un ejemplo de consistencia revolucionaria, es lo que sigue vigente. La represión brutal de la Operación Diamante, comandada por Miguel Nazar Haro, este criminal del que acaba de salir un libro escrito por algún alguien que lo conoció, un libro que se llama El Tigre Nazar, y esta figura de tigre que da lugar a una comunidad de criminales que se anuncian por internet para lo que quieran contratarlos. Estos criminales se pueden consultar en esta página para ver cómo la crueldad y el cinismo de Estado que la acompaña no desaparecen con los acontecimientos a los que estamos haciendo referencia. Por fortuna, el local de la Resistencia, en la calle de Cuba 34, en el Centro Histórico, ha montado una breve exposición excelente con los materiales publicados por Adela Cedillo, que es la gran historiadora sumamente rigurosa de estos acontecimientos, de la presencia de la Liga Comunista 23 de septiembre en Chihuahua y en especial en la Tarahumara, y que pues sigue por fortuna investigando con cuidado entre archivos, en entrevistas personales, localizando a familiares de los caídos, de manera que Adela Cedillo sigue siendo una historiadora sumamente valiosa que queremos mucho todos los que tuvimos alguna presencia en estos acontecimientos. La exposición de la Resistencia es con sus materiales. Se pasó también ahí la película de Cristina Híjar, de modo pues que esto procuramos que tenga resonancia por la actualidad que tiene en relación con la guerra que se vive en Chiapas, en la que una organización nacida y crecida y existente con el apoyo del ejército y del gobiernos federal y local de Chiapas, la ORCAO, la Organización de Cafeticultores, que mantiene un ataque permanente criminal contra los pueblos y comunidades zapatistas en esta región específica de Chiapas, que promueve el enfrentamiento entre pueblos, fomentando con sobornos y concesión de pequeños privilegios la división entre los pueblos, que genera deserciones de los que eran zapatistas y se pasan al narcotráfico, que es más productivo en dinero, que les pagan, que le ceden tierras y que también obliga al desplazamiento forzado de comunidades enteras. De modo que la resistencia generada por las Fuerzas de Liberación Nacional y organizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya desaparecido, ya extinto, sigue en pie de lucha, y por eso nuestros comunicados y nuestras intervenciones terminan siempre afirmando la lucha sigue. Claro, y no olvidar a las figuras, como citas en el documental de Cristina Híjar, La Insurrección de la Memoria, a las figuras y a las figurillas. Y de eso vamos a continuar en nuestro siguiente bloque con el maestro Alberto Híjar, Vivir por la Patria o Morir por la Libertad. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 4 y 32 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Nada de esto fue suficiente para liquidar a las Fuerzas de Liberación Nacional. No se destruyeron las Fuerzas Armadas de Liberación. Esto fue el embrión de lo que sigue vivo y de quienes no cejamos en cumplir la consigna de Vicente Guerrero: vivir por la patria o morir por la libertad. Quienes vivimos, hacemos vivir a nuestros compañeros, quienes tuvimos la fortuna de sobrevivir a esto, estemos convencidos de que vivir por la patria tiene la contraparte de morir por la libertad, como los compañeros que aquí cayeron en lucha. Así es, vivir por la patria o morir por la libertad. O bien comentabas, maestro, el epígrafe del documental La Insurrección de la Memoria, palabras tuyas. La memoria por sí sola es nostalgia llorosa. Organizada para sostener la lucha es garantía de victoria. Alberto Híjar. Y esta frase nos invita, maestro, a seguir construyendo la memoria histórica entre todos, parte de nuestra identidad, parte de que este país camine para un bien de todos, rescatando pues del olvido muchos sucesos, como es el de las luchas de liberación nacional. No es nostalgia llorosa, el rescate del pasado es estar atentos y alertas y generar proyectos como el de la resistencia, que, o como otros tantos de otros compañeros, que salen de la clandestinidad para estar vivos y seguir construyendo este camino de memoria, verdad y justicia. Así es. Se suma esto el Museo de la Memoria Indómita en la calle de Regina, donde también hay actividad constante. Ahí los jóvenes que mantienen viva a las Fuerzas de Liberación Nacional en Monterrey, hace unos años presentaron una exposición de fotos y objetos excelente, con una serie de publicaciones que lamentablemente creo que no han seguido, con los documentos de la organización. esa labor hace entonces que tengamos material para reproducirla ahí donde estemos presentes. Somos pocos pero buenos, como dice Lenin, y sobre esta base la memoria de Vicente Guerrero, los encargos que le hizo José María Morelos, dan lugar a que de los insurgentes menos conocidos como Valerio Trojano o los hermanos López Rayón sigan teniendo presencia. Por estos días se presenta un libro del excelente historiador mixteco Francisco López Bárcenas sobre los acontecimientos de Oaxaca en la Guerra de Independencia, que da cuenta con toda minuciosidad y con una selección de textos, testimonios originales y textos de historiadores de estas presencias revolucionarias insurgentes en Oaxaca. Y en Guerrero, toda esta resistencia comunitaria contra el crimen organizado con complicidad militar y política del Estado mexicano tienen plena vigencia. De modo que no es una memoria de un pasado al que hay que recordar nostálgicos, sino es una memoria que contribuye con su ejemplo y con sus estrategias y tácticas que todo el tiempo hay que actualizar a mantener viva la organización comunitaria y sus consecuencias libertarias. Claro, tenemos pendiente ahí los 43 desaparecidos, muchos asuntos de feminicidios y pues sucesos cotidianos que no tendrán que pasar desapercibidos si es que queremos realmente que este México o este país camine hacia a un lugar de bienestar común, lejos de los eslogans y de palabras ya gastadas. La lucha sigue, la conquista sigue y también la búsqueda de la libertad continúa para esperanza de muchos mexicanos. Este proyecto de la resistencia en el centro de la Ciudad de México creo que es un espacio cultural muy íntegro que nos habla de estos pasados presentes en la historia de México y que más allá de un reclamo, como decíamos por allá, en lugar de estar rumiando en el rincón de la casa, estar activos, estar atentos, estar presentando de una manera, pues, como cada quien podamos, sublimando o creativa, pues los hechos de esta construcción de la memoria, así como pues ha sido también el proyecto del Taller de Arte e Ideología, toda esta exposición que se ha presentado y que hemos comentado aquí de la gráfica, esta gráfica que nos acerca también y que nos plantea estos pasados vivientes. Susto Perenne es un testimonio biográfico, sí, pero también es un pretexto y un como dice en su prólogo Miguel Ángel Esquivel, un dispositivo colectivo de apelación a la memoria, el testimonio del maestro del pueblo, el querido maestro Alberto Híjar. Y no hay que olvidar esto que tú mencionas, el Archivo General de la Canción, que reúne los cantos que contribuyen a mantener viva esta memoria revolucionaria. El trabajo de Fernando Morán, por fortuna, tiene resonancias con los constantes conversatorios, coloquios y tocadas que organiza de un tiempo para acá. Ahí la música que contribuye a enriquecer la tradición del corrido mexicano, para dar cuenta a esto que también Liliana García conmemora con su monumental libro en el centenario de Judith Reyes, esta maravillosa periodista, poeta, cantora, que ahí donde había algún movimiento libertario estaba presente. Desde el asalto al cuartel Madera en Chihuahua hasta la aparición y las acciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, pues todo esto contribuye a que la memoria no se limite a lo escrito ni a las instituciones educativas formales del Estado, sino que por el contrario tengo una raíz comunitaria muy poderosa que es la que nos mantiene vivos. De modo que estos esfuerzos comunitarios, ahora muy activos en Guerrero, en Chiapas, en Tabasco, en la resistencia a los daños al patrimonio histórico y a las comunidades del Tren Maya y de el tren y las grandes centros comerciales en el istmo de Tehuantepec, pues hacen válido el mantener esta resistencia con todas las formas de lucha, como decíamos, desde el siglo pasado, como asentaba Siqueiros en 1932 en Los Ángeles. Él habla de los vehículos de la pintura dialéctico-subversiva. Todos los recursos dialéctico-subversivos, no solo de la pintura, están en pie productivo, haciendo no solo la crónica, sino alentando a la continuidad de esta urgencia de oponerse al crimen organizado, que incluye la tolerancia del Estado y del Ejército y la corrupción de funcionarios, policías y de los jueces del Poder Judicial más corrupto de la historia, salvando a delincuentes, liberando a criminales y concediendo amparos para salvar de la cárcel a los multimillonarios que han robado los recursos que debieran destinarse al beneficio del pueblo de México. Así es. Aquí estamos, mi querida reportera periodista ejemplar. Claro, aquí con la fuerza de los signos. Seguiremos gritando, la lucha sigue. Claro, el poder del signo, y no olvidar que esto es un asunto de lucha de clases. Se nos olvida que este es el origen por el cual seguimos caminando hacia la libertad. Pero no se vayan, porque regresamos en nuestro último bloque con el querido maestro del pueblo, maestro Alberto Híjar Serrano. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora.

Fuerzas de Liberación Nacional, de la cual nuestro maestro del pueblo, Alberto Híjar, ha sido partícipe, viva voz, que al día de hoy pueden ustedes conocer más de él de primera mano en el texto Susto Perenne, que presenta él pues como una memoria histórica, no individual, sino también como parte de esta historia del país. Salir de la clandestinidad a la luz en esta memoria testimonial que ahora es pública y que, bueno, estaremos atentos de las actividades en el espacio cultural que él comparte ahora como colectivo Híjar. Como dice, bien dice Cristina Híjar, es un colectivo afectivo, familiar, que pues va enfocado a dar testimonio de todas estas actividades a partir de los años 70, a partir del México contemporáneo, para no olvidar, como dice el maestro del pueblo, Alberto Híjar, la lucha sigue y sigue. Y que bueno, ahorita se interrumpió el sonido, él enlazado en Ciudad de México, pero agradecemos su voz radiofónica y también un comentario que hacíamos en bambalinas sonoras, ¿verdad? Que nos, a los que nos gusta estudiar sin ir a la escuela, a los que nos gusta continuar sin estar necesariamente en un espacio institucional, pero que estamos atentos de los sucesos que nos acontecen diariamente. Pues por hoy es todo en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Los esperamos en otro momento del mismo y hasta pronto, un abrazo solidario. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.